Las mañanas, aquí desde el estudio Víctor Basterra en La Retaguardia, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, valió la pena la producción. Le queman los dedos a Natacha ahí, que estaba buscando la comunicación. Y como les decíamos, uno de los temas que íbamos a tratar en el día tenía que ver con algunas noticias que se vienen dando esta semana en relación a la mega minería y la lucha de varios pueblos, de algunas provincias argentinas. Escuchábamos la nota que ayer le realizaban a Natalia Vargas de Radio Cosmos San Juan en relación a la intervención del perito Robert Morán en Hachal. Y bueno, particularmente el tema, otro de los temas que queríamos tratar hoy tiene que ver con Tinogasta, pueblo de Catamarca, que bueno, esta semana ha tomado estado parlamentario el anteproyecto de ley que está promoviendo y militando Autoconvocados por la Vida, una agrupación de allí de Tinogasta, un anteproyecto de ley que básicamente busca prohibir la minería metalífera en todo el municipio. Se apoyó todo este trabajo con 2.500 firmas y bueno, tiene tres pedidos fundamentales, que es la prohibición de la minería metalífera, la prohibición de la explotación minera de uranio y la prohibición de los reactivos que se utilizan para la mega minería, como por ejemplo hablábamos antes del uranio. Y bueno, para hablar de toda esta situación y de la presentación del anteproyecto, estamos en comunicación telefónica con Roberto Lovera, de Autoconvocados por la Vida. Roberto, buen día. Matías te saluda. Buen día, mucho gusto. Es un placer poder estar en contacto y poder plantear al resto del país qué es lo que pasa en estas provincias un poco alejadas de los centros. Bueno, es un poco la idea y el espíritu de este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que sale de lunes a viernes por las mañanas de diferentes radios del país, y lo que busca es federalizar la información. Y bueno, esa información que a veces los medios tradicionales no nos cuentan o nos cuentan a cuentagotas o como la quieren contar ellos, tratamos de que las voces de los protagonistas tengan lugar y aire y se pueda circular la información. Bueno, Roberto, ¿qué tenés para contarnos de este anteproyecto que tomó estado parlamentario? No sé si fue esta semana que lograron esta situación. Sí, justamente nosotros hace 9 años que venimos conformando este grupo de trabajo y de lucha contra el tema de la minería acá en el departamento de Tinogasta, en la provincia de Catamarca. Y bueno, consideramos que uno de los pasos que era necesario era involucrar un poco más a la población y pedir el apoyo para la presentación de este proyecto, solicitando en el área de la jurisdicción de Tinogasta la prohibición de los puntos que ya puntualizaste recién, la megaminería metalífera, la de uranio y torio, y la de los productos químicos que se usan para este tratamiento. El martes entró, o sea, esta semana, el martes, entró oficialmente ya el Consejo Deliberante, pasará a comisión, esperemos a ver qué planteo van a hacer ellos, qué resolución van a determinar. El pueblo es muy consciente de lo que se ha planteado, por eso se ha conseguido en una comunidad chica el aval en poco tiempo de 2.500 firmas para que esto nazca por una iniciativa popular. Lo hemos querido independizar de algún apoyo político de algún concejal para que se deje de especular con esos temas y que sea la comunidad la que le pida a sus representantes la participación y el compromiso en función del bien común. Claro, este trabajo que vos decís es fundamental para bueno, ponerle el valor y el acento que corresponde, ¿no? Como decís vos, si no parece siempre que como tratan de vendernos los grandes medios o le venden al resto de la población, de que son activistas, son grupos minoritarios, como una especie de rebeldes que quieren ir en contra del sistema, y en realidad esto es una situación de vida y que atraviesa y que tiene que ver con todo el pueblo del departamento de Tinogasta y de toda la región, de todo el país, claro. Fíjate vos que generalmente cuando se habla de minería, se habla de minería y cianuro nada más, y loquitos sueltos, rebeldes así que se plantean. Pero en conceptuándolo al problema de fondo, esto es una política que llevan las empresas mineras y toman al Estado, al cuerpo político y al gobierno como rehenes y los someten a sus decisiones. Acá hemos visto en cada lugar donde se instalan estos emprendimientos que el Estado cede su función, cede en parte lo de la educación, lo de la salud, la ayuda social, y se la cede a estas empresas para que puedan conseguir el apoyo social, la licencia esa determinada, para que hagan la función que debe hacer el Estado en cada comunidad, se la ceden a ellos y actúan en esa forma, incluso comprando voluntades, y llevan a la división de los pueblos. Entonces, esto no es solo esa contaminación que se habla del cianuro. Claro. Es mucho más grande la contaminación, porque se contamina la educación. Hay provincias incluso que han alterado los manuales de geografía porque algo decía algo de la minería que contaminaba, entonces esto está malo, hay que cambiar ese tema de la educación. Se actúa sobre la justicia misma, se actúa manejando el tema del agua para la producción, desarticulando los pueblos, se actúa sobre la justicia misma, acá se actúa hasta sobre la parte de la iglesia. Ahora ha cambiado un poco el pensamiento de este actual obispo por los lineamientos que tiene del Papa, pero si no, antes eran los promineros mayores. Claro. Fíjate vos en qué forma se genera esta dispersión de todo el accionar que tiene sobre un pueblo. Entonces uno llega a perder la paz, perder la tranquilidad, porque quienes están pensando un poco distinto a lo que piensa el gobierno se sienten amenazados, se sienten perseguidos, hay divisiones en la familia porque se compran voluntades. Entonces es un tema muy grande, muy preocupante y muy grave. Y finalmente, quien termina, una vez que se llega a instalar esto, el responsable actúa sobre el tema del agua. Y ahí es cuando se termina la proyección de vida de cada comunidad, porque es una competencia tan grande entre alguien que quiere tomar el agua para un emprendimiento y un pueblo que quiere subsistir de su vida y su producción por el tema del agua. Entonces es muy complejo el tema y a veces estos debates se prohíben hasta en los mismos lugares, en las mismas escuelas, y se persigue a la gente que habla. Claro. Mirá, ahora vos estabas hablando, ¿no?, de esta... me pareció súper interesante la visión y el concepto de que la contaminación no solo va en lo químico y en lo que tiene que ver con el agua, sino la contaminación social que hacen estas empresas en los pueblos y cómo van generando esta ruptura, ¿no? Y hace poco, estos días, estaba leyendo una nota de Córdoba, que bueno, con todo el tema de la lucha que hay ahí ambientalista con el tema del glifosato, con el tema de Monsanto, y están llevando a docentes a capacitaciones que tienen que ver con las industrias agroquímicas, en donde intentan enseñarle a los docentes que estos agroquímicos como el glifosato no son dañinos para el cultivo, ni para la tierra, ni para el consumo humano, ¿no? Están como adoctrinando a los docentes para que tengan esta bajada y empezar a quitar desde ese lugar, como decías vos, de la educación, empezar a quitar esa visión de nada, de que los químicos son malos en todo sentido, en la utilización de lo que tiene que ver con la tierra, con el agua, ¿no? Con los elementos que consumimos día a día, y como decís vos, con esta defensa de los recursos naturales para la proyección de tener una población o un pueblo o una comunidad autosustentable, ¿no? Es perverso lo que se ha hecho en Córdoba con el tema de la ley de educación, donde aparte de llevar a los docentes, donde aparte de presionar en las universidades, donde aparte de desarticular y desacreditar el caso de Montemaíz a los que trabajaron en ese tema, cuando se hizo la modificación de la ley de educación, que se hizo en el verano, cuando los estudiantes estaban ya fuera de sus actividades, sus escuelas, porque uno de los temas era ese, llevar a las pasantías a los alumnos a este tipo de empresas para hacerles esos lavados de cabeza que le están haciendo. Entonces es muy grave esa incidencia, en la misma forma que actúan ahí con el glifosato, estas grandes empresas multinacionales, las mineras operan exactamente igual. Se incrustan, buscan ramificarse en todas las áreas de esta educación, en el tema salud, caen en las escuelas regalando una cosa, van al hospital, llevan una ambulancia o vienen con algunos productos como los salvadores de la vida. Claro. Sí, bueno, en el marco de un estado ausente. empiezan a tomar roles con estas pequeñas dádivas que en realidad tiene que ver con una situación que es momentánea, porque esto en el corto o mediano plazo, estas empresas una vez que logran el cometido, que logran extraer, explotar y contaminar todos los recursos naturales, desaparecen y los pueblos quedan olvidados, como ya ha pasado en otros, en otras provincias que, y en otros pueblos. Esto es histórico en lo que tiene que ver con el extractivismo de la mega minería, ¿no? Digo, claramente hay un Estado ausente que no promueve ni promociona las economías regionales, las economías locales, en donde debe haber un apoyo para que esto suceda Justamente. y para que la población pueda dedicarse a trabajar su territorio y no depender de las dádivas de las multinacionales, ¿no? Por eso es necesario que se conozcan estos temas, que se pueda trabajar en eso, para que la gente entienda cuáles son los planteos formales de lucha, donde están los estados ausentes y donde se los dejan que articulen sobre las poblaciones llevando las divisiones sociales. Esa penetración es muy grave y muy peligrosa. Pasa a donde hay minería, a donde está el glifosato o a donde está el tema del petróleo, porque También. fíjate hasta qué punto se llega que con el tema de Vaca Muerta no han podido todavía saber qué convenio se ha hecho con esa empresa. Lo mismo pasa acá en Catamarca, que ha entregado con bajo el durazno la provincia a la empresa minera. Y ni a la Cámara de Diputados le dan. Acá hubo un fallo judicial con el tema Vaca Muerta y no se conoce. Y los señores de YPF dijeron, no, esto no lo vamos a dar a conocer. Entonces, hay tal grado de compromiso y tales cosas raras en todos estos convenios que no se muestran y se viven escondiendo permanentemente Sí, y nos bueno, exponen a eso. claramente cuando están ocultando algo de tamaña denuncia, porque el tema crucial en Vaca Muerta es que ya se sabe y ya se filtró y se conoce de que parte de la extracción se planea hacer con lo que se conoce como fracking, que en esto, bueno, hay contados información en las redes sociales y demás, Y hay prohibiciones en distintos lugares del mundo ya. Claro, no, digo, el caso me parece más fuerte, tiene que ver con Ecuador, que Correa es uno de los Sí. impulsores en contra de este tipo de extracción que tiene que ver con el fracking, que ha contaminado parte de las selvas nativas y de un montón de territorios de pueblos originarios que han quedado anegados porque, bueno, digamos, termina esta extracción, esta especie de explosión de agua que hacen en las napas más inferiores de la tierra para poder extraer petróleo ya de lugares impensados, termina generando después una contaminación total de la tierra, napas que empiezan a proliferar de la tierra y a contaminar los terrenos que antes eran naturales, vegetales, que tenían que ver con el cultivo. Y hasta en el caso de Ecuador hay un juicio ganado en la justicia norteamericana. Ecuador le gana a la empresa que relacionaba, a Chevron, que era la que estaba haciendo las extracciones con fracking, le termina ganando un juicio en la justicia norteamericana. Entonces, digo, ya con ese precedente me parece que... Encima Decime, Roberto, sí. de todo eso, esa empresa es la que está metida en Vaca Muerta ahora. El Claro. Estado Nacional tomó el convenio con Chevron. Claro. Con todo el antecedente mundial que tiene de lo que ha hecho, vinieron a darle la mano y decirle, señores, acá tienen esto. Totalmente, totalmente. El trabajo nuestro, que del tema de solicitar la prohibición, porque consideramos que una vez que están radicados los emprendimientos, ya el daño que dejan es irreversible. Y lo peor de todos es que cuando terminan queda lo peor, porque el cierre de mina y el cuidado de lo que queda, eso ya hace daño por 100, 200 o mucho más años. Claro. Eso es lo más grave que dejan estos emprendimientos. Por eso consideramos necesario la información y ir por la prevención de estas cosas. Vos dijiste clarito lo que ha pasado en Hatcher. Ya el veedor que trajeron dijo, acá han dañado los glaciares. Acá se trata en definitiva de defender el agua, que es defender la vida. Defender la vida de las personas y defender la vida en la producción para la subsistencia en estos proyectos de vida que realmente sí, ahí se puede decir, son sustentables. No en un proyecto que en 30 años te rompe todo y deja todo muerto. Bueno, Roberto, desde acá agradecerte por la comunicación, decirles que claramente Desde la Red Nacional de Medios Alternativos es un tema continuo en nuestros espacios, en nuestras radios y nuestros medios comunitarios que vamos tratando de seguir y de comunicar, y bueno, desde ya tienen nuestros canales de comunicación abiertos para comunicar lo que necesiten y lo que quieran, y nosotros vamos a estar siempre ahí atentos para ir contando lo que va sucediendo semana a semana y para ir apoyando estas iniciativas que claramente, estas leyes que protejan los recursos naturales de las poblaciones deben ser un ejemplo a tomar a lo largo y ancho del país, y después debemos ir por las cuestiones también primarias, pero que tal vez son aledañas, que tienen que ver con esto que hablabas de la educación, de forjar una educación con respecto a esto, de empezar a educar a nuestros hijos, que si el Estado no lo quiere hacer desde las escuelas, debemos buscar nosotros los medios como familia, como pueblo, como participantes activos de nuestra comunidad, de generar estos espacios para que nada, para que esta información circule y para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan seguir teniendo estos conceptos y estos ideales claros que tienen que ver con la defensa de nuestros recursos naturales y de la vida misma. Bueno, yo le agradezco mucho a ustedes poder este tiempo que se pueda hablar así, con esta claridad total, y no quedar con el cuento de que es el glifosato, es el cianuro y nada más. Yo quisiera pedirles por favor por privada si podemos hablar un minutito para solicitarle algo, y muchísimas gracias y buenos días a la población. Ningún problema, Roberto. Un abrazo. Gracias. Escuchábamos a Roberto Lovera, parte del colectivo de Autoconvocados por la Vida. Allí es el colectivo que está trabajando en Tinogasta, en la provincia de Catamarca.